celestial. Durmiendo están las estrellas, la luna duerme con ella y el sol se viene a asomar. Escucha ya el ruiseñor. Saludar a la mañana y en sus colores derrama cuando se despierte el sol. Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía, allá por la lejanía, donde vive mi lucero. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Lola, Lola, Lola! ¡Puerto Rico!